Himno oficial del municipio Bolívar del estado Aragua. Letra y música, Víctor Julio González. Decretado oficialmente el 8 de diciembre de 1999.